Hermosa, ¿cómo estás? Irma. Es un montón que no te veo. Bienvenida y siempre con un paquetito en la mano. Que vengan los cañoncitos. No, que los cañoncitos no. Y vengo justamente. No, no los estamos haciendo bueno, más. No, no importa, Irma. Pero te traigo. ¿Por qué no los hacen más? Y porque está todo raro, está todo complicado. No sabemos qué. Viste que estuve cerrado, querida. No. Cerré, tuve que cerrar una semana. ¿La confitería, la de Lanús o acá? Acá en la perla de la Quiquiriquiata cerró. En Lanús abierto, en Lanús tenemos, sí. Pero acá tuve que cerrar. ¿Por qué? Porque estuve un catarro primero tremendo. Y después estaba todo tan complicado que no sabías cuánto comprabas la harina, cuánto. Entonces cerré una semana. Los precios muy variantes. Y eso te traigo, la lista de precios. De ahora de la Quiquiriquiata, porque estamos vendiendo la factura. A ver, por unidad. Mostrámela, por favor. Te cuento. Fíjate, por ejemplo, factura por unidad. No vendemos más y se suma, porque cada factura tiene un precio diferencial. Entonces hicimos la... ¿Cómo cada factura? ¿Una media luna sale un precio y un cañoncito otro? Un cañoncito, querida. Distinto precio. ¡Qué quilombo! Acá te leo algo, ¿querés leer? No, por no, si alguien de acá del barrio, la Quiquiriquiata, la Perla de Lanús, ahora en Almagro, y si quiere alguien comprar alguna factura... Va y la compra y pide, después se suma y te dice cuánto es. Por ejemplo, churro, solo el churro común, sin dulce leche, 17 pesos. ¡No! ¡Para Lala! Y 19.30 relleno. Bueno, hoy compré esta Vic 15 pesos. ¿Ves lo que te digo? Y 15 relleno, pesos y me salió. Ni relleno. No la puedo creer. Por eso no la perdí, me afanaron. Pero bueno, yo pongo 2 pesos más, me compro un churro. Y le afano la virome. Entré una virome y un churro. ¿Qué compras? El churro. Vas a la panadería que te alegra la vida. Total. Que es lo que la gente no hace. Igual es un poco caro, Irma. O sea, ¿no bajaron las ventas? Los costos que tenemos. Sí, bueno, bajaron un montón. Sí, decime una factura y te digo cuánto vale. En... ¿La bola de fraile? Las tremendas bolas de fraile de ¿tenés la de pastelera? 24. De dulce leche, 21. Cada una. Porque la crema pastelera la hacemos ahí. En Quiquiriquiata. El dulce leche lo compras. ¿Por qué dice dulce leche? ¿Se dice así? Dulce leche. El que venden en repostero. Sí. Irma, ¿y qué dice la gente cuando le contás ahí los precios en vivo y en directo, no? Y es que le saco la calculadora, hacemos la cuenta. Un cara sucia. Yo le digo cara sucia. Las tortitas negras. Sí, pero es tortita negra. Sí. 19 pesos, media luna de grasa 18, o sea, de manteca 30. ¿Y hay precios por media docena o una docena o sale lo mismo que la unidad? Se multiplica según la factura que llevaste, eso quería decir. ¿Pero y cuánto sale en promedio? ¿Y la solución que encontramos? Una docena. 250. ¡No! Y bueno, son los precios que tenemos por ahora. Vas a tener que cerrar la de la luz también, te digo, que pronto ya se arregla todo, dijo el presidente el otro día. Claro. Yo te digo, yo lo voté. Tercer trimestre. Ahora no sé si no me arrepiento. Yo lo voté, pero no sé si ahora me arrepiento, te digo, con lo que está pasando. Claro. Bueno. ¿Y la luz no te subió también en el local? Y por eso tengo todas oscuras, querida. ¿Este paquetito que trae acá vale fortuna? ¿Lo vamos a vender? No, pero esta es una atención que te hace Quiquiriquiata. Muchas gracias. Acá ofrendas humanas. La Quiquiriquiata, la Perla de Lanús, ahora en Almagro, otra vez abierto, precio diferencial por factura. Igual el ahora en Almagro ya lo viene diciendo hace como un año y medio, o sea, ya no es más ahora. Bueno, me retiro. Sigue siendo más. No, te lo digo. Digo para que busques una nueva. Porque tenías auspiciantes, una nueva le puedo forma sacar de marketing. Ahora. La Perla de Lanús en Almagro. También. ¿Te parece mejor? También. Porque tenés del bueno, marketing. Esperamos poder comprar próximamente. Te dejo la lista. Acorde complicado. Te dejo la lista. No te preocupes. Bueno, Irma. Te dejo la lista. Muchas gracias. Gracias. Un besito, ¿eh? Chao.